tus ojos de cristal, tu cutis de marfil y tu sonora risa que remeda la brisa perfumada de abril. Tu sol nunca alumbró mi angustioso penar, y las alas del sueño se agitan en la noche de mi desolación. Yo no sé qué es peor, si tener un querer o sufrir un dolor. Yo no sé qué pensar, si en la vida tú y yo no supimos soñar. Al principio creí que era fácil amar, y al final solo sé que en mi vida tú fuiste una menos, aunque en otros amores ajenos haya sido tan solo una más. No sé qué es peor, si tener un querer o sufrir un dolor. Yo no sé qué pensar, si en la vida tú y yo no supimos soñar. Al principio creí que era fácil amar, y al final solo sé que en mi vida tú fuiste una menos, aunque en otros amores ajenos haya sido tan solo una más.